Me parece loable lo que hizo el presidente de la Cámara, porque es una persona que es de su mismo partido y él actuó y tomó sanciones. Esos hechos no se pueden repetir. El año 2005, cuando se hizo la reforma constitucional para permitir este tipo de interpelaciones, todos pensábamos que iba a ser un buen instrumento para que hubiera un debate con altura en el Congreso. Y hemos visto, cada vez que ha habido una interpelación, normalmente termina con estas situaciones matonescas y violentistas que no sirven para nada, que no ayudan y que en definitiva no resuelven los problemas que tenemos.